sin poder detener, sin poder ser el dueño de tu piel. Soy culpable, mi amor, de amarte tanto. Bien ganado, tengo mi fracaso. Que sin ti yo me voy a morir, lo sé bien. Si tus ojos no veo, me voy a perder. Amarte tanto, eras todo en mi vida, y ahora tan solo es llanto. No quiero mendigar un poco de tu amor, tú no entiendes que me lastima el dolor. Todo acabó para mí, solo me marcho. Suena extraño, pero aún te amo. No me quiero acordar, no te quiero pensar. Es difícil porque tú en mí vivirás. Recordar tus besos, no puedo más, no puedo.